jamás morir. Olvídalo, porque no sé qué está pasando. Siempre dices que es demasiado. Hablar de mis mejores días cuando no sé qué decía. Ojalá que nunca me olvide, porque a veces solo quisiera hablar de más. Cuando me hablan de ti y me dicen que sé, quiero que sepas que no me importa lo que digan de mí, lo que quieren hacer. Quiero que sepas que no me importa cuando me hablan de ti, cuando dicen que sé. Quiero que sepas que no me importa. Olvídalo, olvídalo. Tanto